ADO sabe que el mejor camino para evitar el cáncer de mama es la autoexploración. Presenta. En el camino contra el cáncer de mama aún hay mucho que recorrer. En México, cada 2 horas y media muere una mujer a causa de este padecimiento. ADO, como empresa socialmente responsable, se une a la lucha contra el cáncer de mama con apoyo de la FUCAM para concientizar sobre la educación, la orientación y la detección oportuna de esta enfermedad silenciosa. El mejor camino para empezar a explorar es contigo misma. Revísate. Consulta www.adocontraelcáncer.com. Mejor con Gaby Vargas. Todas las mujeres nos mentimos a nosotras mismas. Todas. Unas más, unas menos. Muchas tenemos un coro de críticos en la cabeza. Voces que nos señalan defectos inexistentes o acciones que, sin ser graves, nos hacen sentir pésimo. Para olvidarnos de estas ideas equivocadas que solo limitan nuestro encanto y, por supuesto, nuestro talento, me encontré un libro llamado Mentiras estúpidas que las mujeres se dicen a sí mismas. Su premisa es muy sugerente. Acaba con la arpía interior que todo el tiempo te dice mentiras y te autodestroza. Este libro sabio, casi irreverente y necesario de Amy Achlers, una reconocida coach en Estados Unidos, nos da todo lo que necesitamos para enfrentarnos a nuestros bullies mentales y a nuestros críticos subconscientes y vencerlos. Todas las mentiras aquí expuestas son pequeñas formas de destrucción que las mujeres eligen creer. Amy Achlers nos da la descripción más brutal del daño que nos hacemos, las raíces de estas falsas creencias y el método para dejar de creer en esa voz estúpida que vive en nuestra cabeza. Cada mentira que menciona el libro está dividida en 3 partes. La verdad, es decir, lo contrario a la mentira que te dices. El desafío, un ejercicio simple y básico que te aseguro que va a hacer que abras los ojos. Y por último, la afirmación, para que no se te olvide dejar de decirte la mentira. Las mentiras que las mujeres nos decimos, según la autora, se dividen en 7 temas principales. Lo que vales, el cuerpo y su cuidado personal, el éxito, el dinero, el amor y las relaciones sentimentales, la autenticidad y tu espíritu. Déjame darte algunos ejemplos de mentiras que nos decimos. Si digo no, le desagradaré a la gente. Culturalmente nos cuesta mucho trabajo decir no. Pero sigue diciéndole sí y acaba cuidándole el perro a tu amiga todas las tardes. Seguro, tú no tienes nada mejor que hacer, ¿verdad? Otra frase es, estoy abrumada. No necesitas cambiarte de trabajo, de país, o quizá poner un bar en la playa para vivir en paz con tu vida profesional. Aprende 3 palabras y ponlas en práctica. Delegar, elegir e ignorar. Si tuviera dinero, todo estaría bien. De hecho, no. De verdad, no. Si tú estás bien, haces mejor las cosas, te motivas más, te inspiras, llegan mejores cosas que se te olvida que el dinero te hace feliz. Y además, seguro te cae un dinero extra, ley de vida. Otra frase es, necesito otra persona para sentirme completa. No, no la necesitas, punto. La hemos oído tanto que parece cliché. Si no estás bien contigo, no puedes estar bien con nadie más. Tienes que comprometerte contigo misma, en el sentido más espiritual de la palabra. No necesito una práctica espiritual. No importa si tu práctica espiritual es abrazarte a un árbol. Necesitas creer en algo. Para empezar, en ti misma. En lo que quieras, pero átate a algo que te haga ver el mundo en toda su inmensidad. En el libro aprendemos cómo redireccionar estas mentiras que nos autosabotean y transformar esas dudas en milagros psicológicos que nos reconectan con quien en verdad somos. Mentiras estúpidas que las mujeres se dicen a sí mismas es el libro que querrás compartir con tu amiga, con tu mejor amiga, cuando necesiten ese empujoncito de autoestima. Es de Editorial Aguilar. ADO sabe que el mejor camino para evitar el cáncer de mama es la autoexploración. Presentó.